me daña. Seguiré en tu telaraña. Tanta incertidumbre me está haciendo mal. Eres tan indiferente. Dices que me adoras, pero la verdad no te indica que me mientes. No me llames, no me busques, ni lo intentes. A partir de ahora eres transparente. No te veo, no te escucho. Hazme nunca buena suerte. Vete, no regreses, ni te estreses, que ya no hay punto seguido. Si esto no da para más, yo soy quien pone el punto final. Todo lo que empieza se termina. Mi paciencia es corta, vida mía. Y la tuve horas extras, porque yo sí te quería, pero nunca me cuidaste suficiente. Te arriesgaste y aquí tienes moraleja. Este cuento ya no tiene quien lo cuente. Cuando te despiertas de tu estupidez, vas a ver lo que perdiste. Volverás a ver que te tendré a mis pies, porque vas a arrepentirte. No me llames, no me busques, ni lo intentes. A partir de ahora eres transparente. Corta vida mía. No me llames, no me busques, ni lo intentes.